soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de soco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Tarde, 9 minutos aquí en Moreno, estamos en Latido Americano en este viernes 23 de noviembre del año 2012. Daniela Devoto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo Smerlin. Los saludo a usted y a nuestras queridas compañeras Cecilia de Amico y María del Cielo Posadas, que están entre los controles y los teléfonos de Latido Americano. Hoy tenemos para ustedes un programa con muchísima información, muchas entrevistas y también algunos móviles, porque en la tarde de hoy se está realizando un acto muy particular acá en la ciudad de Moreno, en el Club Los Indios, con la presencia del presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo, y el candidato a presidente del Frente Guazú, Aníbal Carrillo Iramaín. Esto se está realizando en estos momentos aquí en el Club Los Indios de Moreno. Vamos a estar ahí con un móvil en vivo. Un enviado especialísimo a la actividad. Así es, nuestro compañero Martín Raffo estará desde allá para informarnos y tratar de escuchar algo de lo que se va a estar conversando. Lo que se va a hacer es la inauguración de un local del partido Frente Amplio y del Frente Guazú aquí en Moreno. Y en esa ocasión entonces se está contando con la presencia de el candidato de puesto, el presidente de puesto del Paraguay y el candidato a presidente del Frente Guazú para las próximas elecciones paraguayas. Así es, una presencia que estuvo sin confirmarse hasta último momento, porque hasta el día de ayer en el Paraguay se estuvo realizando un juicio por parte de algunas organizaciones populares al Parlamento paraguayo por este proceso de juicio que terminó en la destitución de Fernando Lugo. Finalmente terminó esa actividad de la que estaremos hablando más tarde durante el programa, y lo vamos a tener a Fernando Lugo aquí en la ciudad de Moreno. Así que quédate en Latido Americano, porque esto es solo parte de la información que vas a tener en la tarde y noche de hoy. También vamos a estar conversando con integrantes de la organización política Los Necios de Honduras, desde Tegucigalpa. Vamos a hablar con Gilberto Ríos Murguía, que es secretario general de Los Necios, y con él vamos a estar hablando de la situación en el país centroamericano. Hubo elecciones primarias y hubo una gran participación para este partido que se formó a partir del Frente de Resistencia y que, bueno, por lo menos plantea una situación interesante para las próximas elecciones. Que básicamente están apoyando la candidatura de Xiomara Castro, que es la compañera, la pareja de quien fuera el presidente de Honduras antes del golpe de Estado del 2009. Así es, así que vamos a estar conversando para que nos informe de cuál es la situación y cuáles son las perspectivas en Honduras a partir de estas elecciones primarias que sucedieron la semana pasada. Así es, y nos vamos a dar una vuelta por Colombia, un país que nos gusta visitar, pero están pasando como muchas cosas al mismo tiempo. No solamente ahí está iniciada la segunda etapa de negociaciones, esta vez les tocó el turno de ir a la orilla de la playa, como dice la canción que estamos escuchando de Lila Downs de fondo, sino que hay unos otros problemas con otros países. Sí, hay una región ahí del Caribe que está en disputa desde hace muchos años entre Nicaragua y Colombia. Hubo esta semana un fallo del Tribunal de la Haya para definir, intentó hacer algo salomónico, ¿no? Como decir, bueno, un poco más de mar para Nicaragua y algunos cayos e islotes que quedan para Colombia. Y no nos estaría gustando la definición de la Haya. A la gente de Nicaragua les encantó, porque significa unos más de 70.000, 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, con lo que significa esto en términos de pesca, con lo que significa esto en términos de petróleo. Y de turismo, porque si hay unos cayos por ahí. No, los cayos igual quedaron del lado colombiano. Pero Colombia, que tenía hasta ahora, estaba utilizando ese territorio en disputa, por un acuerdo que había desde el año 1930 entre Nicaragua y Colombia, que es lo que desconoce Nicaragua y que hace por eso su presentación en el Tribunal de la Haya. Bueno, los colombianos no quedaron contentos. Juan Manuel Santos va a intentar apelar, se está hablando inclusive del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Digamos, hay una serie de situaciones que se están planteando y Álvaro Uribe está que trina. Yo creo que tiene que ver con cierta abstinencia de sangre que está teniendo Uribe, para decirlo mal y pronto. En el barrio dirán, estás con abstinencia. Está con abstinencia, Uribe puede estar con abstinencia de muchas cosas, en este caso de un poco más de guerra, porque, bueno, como decíamos antes, está el proceso de paz entre las FARC y el gobierno. Un proceso de paz que Uribe hizo todo lo posible para decir la FARC no van a respetar los acuerdos, esto no es la primera vez que pasa, este es el cuarto intento, ¿verdad? Se cansó de tuitear cosas de mal agüero, no le salió, entonces dijo, vamos con Nicaragua. Exactamente. Bueno, para poder hablar de lo que está sucediendo en Colombia, justamente, de lo que está sucediendo también en La Habana con las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, vamos a estar conversando con Gilberto Pareja, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. Otro que está enojado es el presidente de facto de Paraguay, no porque Lugo haya venido acá a visitarnos a Moreno, sino porque... Tan importante no somos, pareciera que no somos. Otro espacio que él en algún momento dijo, bueno, igual al cabo que ni quería, que tiene que ver con la participación de Paraguay en el Mercosur. Recordemos que Paraguay, a partir del golpe de este proceso de golpe que terminó en la destitución de Fernando Lugo, fue suspendido del Mercosur. Federico Franco se enojó en su momento. Después de eso invitaron a participar a Venezuela, que era un país que quería entrar al Mercosur, y la objeción siempre vino por el lado de Paraguay. Ahora le llegó el turno de la invitación a Bolivia. Evo Morales sí aceptó gustosamente, pero Federico Bienvenido Franco... Bienvenido a los hermanos bolivianos. Exactamente. Sin que esto signifique que se vayan a retirar de la comunidad andina, pero a Franco parece que no le estaría gustando tampoco que ni Bolivia ni Venezuela, hasta que Paraguay dé el ok, podrían entrar a Mercosur, y ya avisó que no. El tema es que Paraguay sigue suspendido. Nada ha cambiado por ahora en ese sentido. Veremos qué sucede con la inclusión de Bolivia al Mercosur, algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y que también sería una unificación con todo lo que tiene que ver con Perú, ¿no? Con toda la sección sí, pacífico. Le haría un poquito de fuerza a todos los tratados de libre comercio que la Liga del Mal, como nos gusta llamarla en latinoamericano, a este eje del Pacífico que conforman Chile, Panamá, Colombia y Perú. Ya me estaba olvidando de Perú. La realidad es que con el Mercosur fortalecido habría forma de hacer algún tipo de fuerza un poco más de este lado, por decirlo de alguna manera. Ahí estamos. Sí, además la UNASUR hace como una unidad política, bueno, empezar a ser una unidad más económica de toda la región. Y nos vamos a tener nuestra sección de historia también en la noche de hoy. Así es, viene Guillermo Schneider, esta vez a hablarnos de México. De México, Zapata y la Revolución Mexicana, un tema que nos gusta, nos interesa, que ya hemos tratado, pero que bueno, seguramente siempre tiene alguna arista nueva para seguir trabajando. Y el público se renueva, ya lo dijo Mirta, renueva, así que está bien. Seguramente es así, así que ya sabes toda la información, además de la mejor música de América Latina, vamos a estar compartiendo con ustedes durante el programa de hoy aquí en Latido Americano. Nos vamos a quedar igual un poquitito más en México en algún otro momento del programa porque hay mucho enojo en la región. ¿Se sigue llamando México? Primero se sigue llamando México porque parece que hubo un intento de cambiarle el nombre. No tengo muy bien claro cuál era la propuesta de nombre. Estado al sur de Estados Unidos, sucursal número 2 de McDonald's, no sé cómo quieren llamarlo. Bueno, como sea, después vamos a chequear bien el dato. La cuestión es que el Parlamento dijo, estamos en el medio de la transición, de cambiar el gobierno, no sería momento de andar pensando nombre nuevo, ya les dijeron que no. El temita es que parece que la transición no va a ser tan pacífica como se espera en estos casos, porque organizaciones de trabajadores, entre ellas la de los sindicatos de electricistas, están y los docentes también, perdón, están pensando en iniciarle un juicio político a Felipe Calderón por muchas razones, pero sobre todo por una lista un poco grande. Lista un poco extensa. Pero sobre, quizás la más importante tiene que ver con la última reforma laboral aprobada hace 15 días más o menos, que estuvimos analizando aquí en Latinoamericano, que, entre otras cosas, implica la instalación definitiva de la flexibilización laboral en México, que hasta ahora tenía como algunas resistencias. Bueno. Sí, pueden hacer contratos por 2 horas. Exactamente. Por ejemplo. Ese es el ejemplo que venimos usando para dar cuenta de la profundidad de la flexibilización laboral en México a partir de esta reforma. Bueno, parece que los gremios estarían organizándose para iniciarle un juicio político a Calderón para que no se vaya así tan tranquilo, tan suelto de cuerpo. No va a ser fácil. A Peña Nieto también le están preparando los de Yo Soy 132. ¿Recuerdan la campaña que realizaron los estudiantes cuando fueron las elecciones? Están preparándole una bienvenida para cuando asuma el gobierno en México. Claramente no va a ser tranquila la transición, entonces. Ya sabes, estamos acá hasta las 10 de la noche en Latido Americano con información sobre Honduras, sobre Colombia, sobre Paraguay, con esta actividad especial que se está realizando en el Club Los Indios. Y tenés también formas de comunicarte con nosotros. Podés enviarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés llamarnos, si estás fuera del partido de Moreno, marca 0237-4666-559. También podés mandarnos un mail. ¿A dónde, Cecilia? ¿Micrófono abierto? Vamos con ese. No. Él me señala y bueno, ¿qué tal? Latidoamericano. Yo estoy llegando a la mesa. Latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Cecilia D'Amico, nuestra compañera que de responsable del área de cultura de Latido Americano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también nosotros estamos en Facebook, también estamos en Twitter, así que podés escribirnos cada llamado, mensaje, por texto, por teléfono, por Facebook, como sea. Ya se incorpora para el próximo sorteo. No vamos a volver a hacer la de el libro que vos quieras te llevas de antes. No. O elegimos alguna de las propuestas que llegan de los oyentes o decido yo. Así. Sí, total, ya lo dije al aire, ahora ya está. Y por ahí podemos probar, porque estas cosas sirven para eso. Uno va probando y bueno, ya decidimos que esto del libro a libre elección no va más. No, una vez cada tanto. Una vez cada tanto quizás no está mal, pero... Todas estas son discusiones que no tuvimos en nuestra reunión de producción y estamos hablando acá al aire. Producción al aire, eso es lo que... No lo haga en su casa, señora, señor. Nosotros les recordamos que pueden escribirnos en el Facebook El me gusta no ingresa para el sorteo del libro, ya lo saben, pero sí cualquier mensaje, inclusive ese mensaje egoísta que tanto nos cae bien de quiero el libro, que todavía no sabemos qué libro. Daniela en cualquier momento nos va a estar diciendo. Aquí vamos de nuevo. Colombia es una de las bandas que nos está convocando hoy aquí en Latinoamericano y en este caso se trata de 1280 Almas. Esta es una banda de rock formada en Bogotá y este nombre ha sido tomado de una novela inglesa cuyo título en inglés es Pop 1280. No sabemos cómo es que estos colombianos decidieron llegarse hasta ese otro lado, pero bueno, vamos a escuchar entonces de esta banda 1280 Almas, una de las canciones de su último disco. Aquí vamos otra vez, aquí vamos y qué bueno es. Aquí vamos otra vez, aquí vamos y qué bueno es. Qué bueno es. A pesar de las trampas y los malos amigos, a pesar de la burla, ay, ay, ay, ay. ¿Nos estamos escuchando bien? Sí, te escucho un poco bajo, pero... Sigamos adelante. Sigamos. Bien, hubo un tribunal ético... Acá estás, perdón, voy a hacer un paréntesis. Un tribunal ético que declaró este jueves culpable al Congreso de Paraguay por mal desempeño en sus funciones y por violar la Constitución de la Nación. Ajá. Hay algo que me parece interesante por a veces cómo se dicen ciertas cosas. Dice, un tribunal ético integrado por el pueblo y organizaciones sociales paraguayas. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Organizaciones del pueblo me parece que está bien, pero nombrar que el pueblo paraguayo fue integrante de este tribunal ético, fue hecho por el pueblo paraguayo. Y organizaciones aparte. Y organizaciones sociales. Es raro. A ver, en ese punto me parece que es algo que es interesante a veces cómo se comunican las cosas y está bueno por ahí ser claro en este punto. Sí, porque si no se hace un análisis que es que está mal, que no es correcto. Sencillamente eso. Organizaciones sociales del pueblo paraguayas declaró este jueves culpable al Congreso de Paraguay, así preferimos decirlo nosotros desde latinoamericano. Ahí va. Por mal desempeño en sus funciones y por violar la Constitución de la Nación. Este tribunal no es que se viene desde hace varios meses discutiendo, mirando las pruebas, analizando, está integrado por juristas, inclusive uno de sus integrantes fue integrante de la Suprema Corte Paraguaya, donde se analizaron todas las pruebas y las informaciones a partir de las cuales se declaró culpable al Congreso paraguayo a partir de lo que fue la destitución de el expresidente Fernando Lugo. Y hablando de Paraguay y de Fernando Lugo, tenemos a nuestro compañero Martín Raffo desde el Club Los Indios. Martín, buenas noches. Hola, Martín. Buenas tardes, tengo que decir. Claro, capaz que no te contesta porque le dijiste buenas noches. Martín, ¿nos escuchás? Los escucho muy, muy bajito. Muy, muy bajito. ¿Podrán seguirme el retorno, por favor? A mí me parecía que estábamos saliendo muy abajo. ¿Ahora nos escuchás un poquito mejor? Ahora un poquito mejor, sí. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto, el reencuentro con Latinoamericano. Sí, sí, sabemos que estás muy contento de darnos una manito en este momento con esta actividad. Martín, contanos cómo está la situación en estos momentos ahí en el Club Los Indios. Bueno, acá se está montando un escenario en el estadio de básquet principal del Club Los Indios. Ya se está acercando, hay mucha gente, yo calculo que habrá unas 300 personas ya esperando la llegada de los representantes del Frente Iguazú, encabezado por el expresidente Fernando Lugo y por el candidato a presidente recientemente elegido por el Frente Iguazú, Aníbal Carrizo Iramain. De todas maneras, también hay representantes de todos los partidos y organizaciones que conforman el Frente Iguazú, que en estos momentos están, según me informan, haciendo una actividad en la zona de La Matanza y que se cree que alrededor de las 8, 8 y media estarán llegando aquí al partido de Moreno. Perfecto, bueno, entonces te vamos a estar llamando de vuelta por esa hora. Bueno, perfecto, si tengo la posibilidad de hablar con los representantes del partido Frente Amplio, en realidad hay que recordar que la actividad se organiza a partir de la fundación y de la instalación de un local del Frente Amplio, que es uno de los partidos que está dentro del Frente Iguazú, en la zona de Paseo del Rey, y si puedo hablar con alguno de los representantes que se encuentran aquí en Moreno, me vuelvo a conectar con ustedes. Perfecto, estaremos esperando. Muchas gracias, Martín. Un abrazo, saludos. Les recordamos esta actividad que se está realizando, se va a empezar, como nos decía Martín recién, un poco más tarde, estaba programada para las 7 de la tarde, arrancará 8 y media, quizás un poco más. Contará con la presencia de Fernando Lugo, del candidato Aníbal Carrizo Iramain, y, como bien nos decía, es la inauguración de este local del Partido Frente Amplio y del Frente Iguazú. Esta actividad está organizada, además de por el Frente Amplio y el Frente Iguazú, por organizaciones locales como Victoria Peronista, Agrupación John William Cook, el Frente de Organizaciones Sociales en Lucha de Moreno, Pueblos del Sur y la Corriente Nacional de la Militancia. Latiendo al latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Hola, hola, todo bien. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559.

Esa es como la mecánica que tiene. Por ahí es bueno recordarla, este sistema donde hay una mesa donde cinco personas representantes del gobierno colombiano, cinco personas representantes de las FARC, discuten sobre alguno de los puntos principales que se pusieron. El punto uno es el que se está discutiendo en estos momentos, que tiene que ver con la tierra, con quizás el tema principal de toda América Latina, pero también en Colombia, y tiene que ver con la cuestión agraria, el desarrollo, la distribución, la reforma agraria necesaria en Colombia. En estos momentos están discutiendo, hoy se retomaron las conversaciones. Hay un hermetismo casi absoluto sobre qué se está discutiendo, cómo se está discutiendo. Se habla de, quizás se va a abrir una página web para que la gente pueda hacer opiniones o sumar opciones de lo que se puede ir discutiendo en esta mesa, pero los delegados ya están formados, digamos. Sí, las comisiones. De hecho, no, la agenda no está abierta. Unos puntos en la primera vuelta de estas conversaciones tuvo que ver con que la FARC quisieron plantear otros temas que estaban fuera de agenda y desde el gobierno le dijeron de ninguna manera. Para nada, le dijeron. Uno de los temas tenía que ver con una tregua, un cese al fuego. Desde el gobierno, parte del inicio de las negociaciones, cuando iniciaron las conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, tenía que ver con evitar los problemas anteriores. Uno de los problemas anteriores tiene que ver con que, como se realizaron con un alto al fuego, cada vez que se rompía ese alto al fuego, se caían las conversaciones de paz. En este caso, lo que se propuso es que se converse sin que haya una tregua entre las partes. Sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidieron, de forma unilateral, hacer un alto el fuego, hacer un cese de actividades militares por 2 meses, hasta el 20 de enero. Esa es la decisión que tomaron desde las FARC, como una forma de aportar, de sumar a estas conversaciones y también para demostrar la intención de las FARC. Esta semana hubo una situación donde fueron secuestrados 4 trabajadores chinos y se dijo que habían sido las FARC los que los habían secuestrado, después fueron liberados. Las FARC no dijeron ni que sí ni que no. Es una situación extraña que se generó, pero que, bueno, en el medio, oficialmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo que hicieron fue definir este alto al fuego. Desde el gobierno no ha habido particularmente muchas opiniones al respecto, más bien siendo que no hay todavía la confianza necesaria como para realizar una tregua desde los dos lados. Habrá que ver cómo continúa esta cuestión. Lo que sí continúa, lo que sí sigue en pie, son estas conversaciones de paz en La Habana, en Cuba, donde se está intentando lograr un acuerdo de paz entre las dos partes, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros vamos a estar hablando en minutos nada más con Gilberto Pareja, que es integrante del movimiento político y social Marcha Patriótica de Colombia, una organización social que nuclea a muchas otras organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, campesinas de este país, para preguntarle justamente cómo se está viviendo esta etapa de negociaciones en La Habana y también cómo sigue la situación de los militantes sociales en Colombia, que sabemos desde siempre es riesgosa la tarea de los militantes. Suelen ser perseguidos, asesinados, desaparecidos. Es uno de los países con el mayor índice de dirigentes sociales y políticos asesinados. En minutos nada más, escuchamos ahora un temita musical y vamos a estar conversando entonces con Gilberto Pareja. Estamos escuchando a Doctor Crápula, esta banda de rock alternativo latinoamericano, que hasta ellos mismos dicen que transmiten en la humanidad mensajes de transformación y de activación de la conciencia a través de su música popular mestiza. Formada en Colombia en 1998, 10 años de carrera, 4 trabajos discográficos, y escuchamos de ellos El Paraguas. Después de esta canción, prefiero ver las estrellas desde el planetario. Crear constelación aún no es necesario para ver juntos varios eclipses. Mejor conmigo protección siempre utilices. Y conmigo no sabemos ir al cielo. No quiero nunca nos demos golpes de pecho. Te quiero regalar el cielo, mi amor. Mejor llevemos paraguas. Llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida, sin inundar nuestras almas. Con esta ráfaga de amor tan cargada, será mejor que usemos un traje antibalas. No quiero morir ni matarte de amor. Quiero cuidarte y que me cuides, por favor. Para ver juntos varios, para ver juntos varios eclipses. Que siempre utilices. Y tú y yo no debemos de ir al cielo, no. No quiero nunca nos demos golpes de pecho. Te quiero regalar el cielo, mi amor. Mejor llevemos paraguas. Te quiero regalarte el cielo, mi vida. Sin inundar nuestras almas. Te quiero regalar el cielo, mi amor. Mejor llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida. Sin inundar nuestras almas. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Radio Verdad. Esto es así, esto es el vivo. Estamos todo, en vivo y estas estamos cosas en el aire. Pasan. Estamos en comunicación ya con Gilberto Pareja, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Leonardo Smarling, Daniela Devoto, los saludan. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a probar por acá en todo lo que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de la marcha patriótica, en un pendiente del proceso de paz y de las demás situaciones que estamos viviendo en esta Colombia? Justamente respecto a las conversaciones que se están realizando en La Habana desde el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, ¿qué análisis están haciendo hasta ahora de cómo se están llevando adelante estas conversaciones? Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis, digamos que más que para rodear, para involucrarnos profundamente en el proceso de paz. Por lo tanto, pues estamos apoyando los 5 puntos que son la base de la discusión del acuerdo de La Habana que se está discutiendo en Cuba. Consideramos que, aun cuando mucha gente está diciendo que la agenda es incompleta, que le faltan elementos de carácter económico, social, etcétera, consideramos que son la base para realmente poder adelantar un proceso de paz de largo aliento que nos permita construir una nueva Colombia donde podamos vivir en paz y con justicia social. El primero de los puntos tiene que ver justamente con la cuestión agraria, con el tema de la tierra en Colombia. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos allá? A ver, ese es un punto que nosotros consideramos de suma importancia, porque indiscutiblemente Colombia es un país de una situación muy compleja, donde los problemas sociales en un país urbanizado aparentemente son lo fundamental en lo que tiene que ver con lo urbano. Pero la tierra y el territorio en Colombia, hay que hacer unas transformaciones muy profundas para que realmente se pueda cambiar la situación. En estos momentos estamos ante una realidad de que el gobierno quiere hablar sobre una ley de tierras que ha presentado, pero esa ley de tierras no implica lo que el pueblo colombiano necesita, que es una reforma agraria profunda, integral, que no solamente entregue la tierra a los campesinos y no logremos superar la dependencia alimentaria que tenemos en los actuales momentos, sino que se den todos los instrumentos para que no siga siendo entregada la tierra. Porque en estos momentos la prioridad para el modelo neoliberal, para el gobierno, es entregar la tierra para la explotación minera o la producción que permita los agrocombustibles, o sea, alimentar los vehículos y que la gente se muera de hambre. Entonces, este es un punto central, álgido, que indiscutiblemente, apoyando incondicionalmente, y apoyando incondicionalmente no significa única y exclusivamente elaborar comunicados, sino integrarnos con propuestas y con una permanente movilización para que se sienta que el pueblo también está interesado en el cumplimiento de la agenda, pero en esas condiciones para superar la inequidad y la exclusión en Colombia y conseguir la paz con justicia social. Estamos conversando con Gilberto Pareja, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. ¿Se ha notado un cambio, por lo menos de lo que era Uribe a Juan Manuel Santos, respecto a las FARC? ¿Sí? El inicio de estas conversaciones es un cambio en la política que se venía llevando adelante. ¿En el resto de la política hay alguna diferenciación que se puede hacer en estos momentos? ¿Ustedes hacen alguna diferencia entre Santos y Uribe en términos de la política social y económica que está llevando adelante? A ver, sí, indiscutiblemente hay alguna diferencia en el estilo del, por ejemplo, el propiciar que se iniciaran los diálogos hacia la paz es un cambio muy importante porque significa el reconocimiento beligerante político de la insurgencia. Eso no lo podemos desconocer. Pero también es cierto que el establecimiento, el Estado, el gobierno tienen un interés fundamental en lo económico, en impulsar lo que ellos llaman la locomotora, impulsar una serie de medidas neoliberales para favorecer las transnacionales. O sea que en lo económico, en el mismo desarrollo de esa política, los cambios no son sustanciales realmente. Es más, incluso en el gobierno de Juan Manuel Santos se están profundizando unas de esas políticas neoliberales, hasta el punto de que un 38% del territorio nacional en las prácticas se le ha entregado en concesiones a las transnacionales hasta el día de hoy. Entonces, realmente los cambios no decimos que son aparentes, se han dado una serie de cambios, pero esos cambios obedecen a la necesidad también que tiene el gobierno para implementar esta política a las transnacionales. Eso no significa que nosotros no vamos a aprovechar las condiciones que se presenten para buscar la política, el conflicto interno que vivimos los colombianos. Seguro. Es un conflicto que no solamente nos ha costado mucho en vidas, en entrega del territorio, en hacer que la miseria y la pobreza aumenten. Hoy en Colombia, que es un país con 44 millones de habitantes, tenemos 30 millones de personas viviendo en la pobreza y 12 millones en la miseria absoluta. Y bueno, para no dedicarnos pues a dar cifras ahora, pero eso es una manera de superarlo y en eso estamos. Realmente estamos interesados en sacar adelante los diálogos, sacar adelante esa política de paz, de terminación del conflicto, pero no es sobre la base que plantea el gobierno, que es únicamente sobre la agenda que tiene el gobierno, lo que le interesa al gobierno, sino sobre la base de lo que le interesa y lo que necesita el pueblo colombiano. Gilberto, Daniela Devoto te saluda, buenas noches. En esa misma línea de lo que estás planteando, si bien, como reciente decía Leo, ahí abierto un proceso de diálogo con la FARC, ¿Cómo está siendo la posibilidad de las organizaciones políticas y sociales de profundizar sus procesos organizativos, ¿no? Nosotros vamos siguiendo... Bueno, si te entendí bien la pregunta, porque de pronto no... Si puedes repetirla, te lo agradezco, porque la verdad es que no escuché bien. No, lo que te preguntaba es cómo viene siendo el proceso organizativo para las organizaciones más allá de la FARC, las políticas, las sociales. Digo, siempre, si algo sabemos de Colombia es como la persecución que sufren los asesinatos a sindicalistas y a líderes sociales. Si esto bajo el gobierno de Santos aflojó un poco, si ustedes están pudiendo llevar adelante sus procesos organizativos como en mejores condiciones o sigue siendo igual. Bueno, la política de agresiones, de reacción contra los luchadores por la paz y los luchadores sociales y políticos de izquierda, podríamos decir que en cifras absolutas puede haber disminuido, pero continúan los asesinatos, continúan las desapariciones, continúan las violaciones de derechos fundamentales. Pero estamos desde el movimiento social y desde los movimientos políticos de izquierda no solamente haciendo las denuncias, sino haciendo movilizaciones. Por ejemplo, la marcha patriótica por iniciativa de la marcha patriótica se realizó una semana de la indignidad, que la llamamos del 7 al 12 de octubre, que culminó con una gran jornada nacional. Y también eso movilizó millones de personas en el país, y también estamos en forma permanente, no solo la marcha patriótica, sino los trabajadores por la paz, la academia, los trabajadores, los militantes de izquierda, los sectores sociales, los campesinos, adelantando una serie de reuniones y movilizaciones para buscar apoyo a la política de paz con esa perspectiva de carácter popular que estoy mencionando. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, en el día de ayer, terminamos un gran evento en la Universidad del Valle con participación de muchísimas personas, con 47 ponencias en torno a la situación que estamos viviendo, con compromiso pleno de sectores, de los diferentes sectores sociales y políticos. Y estamos trabajando muy duro. Aquí ayer en Cali participó no solamente la academia, los trabajadores organizados, sino que una gran presencia de los indígenas, de los afrodescendientes, de los sectores populares de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca. Y esta misma dinámica se viene desarrollando en todo el país. Silberto, por último, ustedes están planteando la necesidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Contanos un poco de qué se trata y cómo se viene dando la construcción para llegar a esta Asamblea Nacional. Bueno, eso es una propuesta que se viene jalonando con mucha fuerza, porque nosotros consideramos que, en primer lugar, si bien en la mesa de negociaciones tendrá que haber mucha prudencia, mucha discreción, no puede ser un espectáculo lo que se desarrolla en los diálogos, sino sacar conclusiones concretas. En primer lugar, no estamos de acuerdo, y nadie está de acuerdo con que sean secretas. Una cosa es la prudencia y otra cosa es el secreto. O sea, no se puede negociar de espaldas al pueblo, como bien lo dicen los representantes de la insurgencia en la mesa en La Habana. El pueblo tiene que enterarse y el pueblo tiene que participar. Y consideramos que además de eso, se deben realmente no solo de legitimar, sino de legalizar las conclusiones que den origen a los acuerdos de paz, o que originen los acuerdos de paz. Y para ello es necesario Asamblea General Constituyente, en la cual realmente queden incluidos dentro de la Constitución Política Colombiana los acuerdos a que se llegue, para que tengan fuerza de ley, para que se pueda realmente decir que se van a aplicar. Y bueno, nosotros no nos descuidaremos en la movilización para presionar, pues, que se garantice su cumplimiento. Pero sí, sobre eso es uno de los puntos fundamentales el que la Asamblea Constituyente se realice, pues también trabajando mucho en asambleas de carácter departamental y local con el objetivo de dar a conocer las propuestas, de conocer las iniciativas populares y de ir entonces cuajando la estructura y toda la forma de organización para garantizar, para presionar que se dé esa Asamblea General Constituyente. Silberto, ahora sí, para terminar, porque me quedó una pregunta más por hacer, y a título quizás más personal, muchos dicen que esta podría ser las conversaciones de paz definitivas que logren terminar con el conflicto armado en Colombia. Queríamos saber si usted piensa lo mismo, si estas pueden llegar a ser las conversaciones definitivas, y por qué. ¿Por qué piensa que estas realmente pueden llegar a ser el final de este conflicto armado? Bueno, sí, nosotros consideramos que no es solamente la terminación del conflicto, es la construcción de la verdadera paz con justicia social lo que aspiramos, lo que estamos luchando en los actuales momentos. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradecemos desde aquí, desde Latinoamericano en Argentina. Sí, no te escucho. ¿Me escuchás ahora? No te escucho, dice, está perdiendo la señal. Queremos agradecerte, Gilberto, esta comunicación, no sé si ahí nos estás escuchando, estaremos conversando seguramente en otro momento. Estábamos conversando con Gilberto Pareja, integrante del movimiento político y social Marcha Patriótica de Colombia, que con todos los problemas que tuvimos para que nos escuche él y para poder escucharlo. Sí, escucharlo claramente nosotros también, la verdad es que se escuchaba con bastante ruido, pero bueno, interesante esto de no es solamente el fin del conflicto, esto último que dijo, no es solamente el fin del conflicto, sino la construcción de la paz con justicia social. ¿Qué es la razón, si se quiere, por la cual las FARC se empezaron a organizar allá lejos de hace tiempo? Sí, además también que está reflejando lo que significa esto que decíamos, las organizaciones sociales que van creciendo, van construyendo, que vienen construyendo hace muchos años en un ambiente que lo que intenta es básicamente que no puedan construir absolutamente nada. Por algo nacieron las diferentes organizaciones armadas en Colombia, y ahora muchas de ellas se han unido, están planteando que de las conversaciones de paz que salgan en La Habana, esto sea discutido por el pueblo, se haga una asamblea constituyente. Están hablando de justamente no es el final del conflicto, solo el inicio de otro proceso, y esta es la situación que se está viviendo en Colombia. Me pareció muy interesante esto de que no sean secretas. Que no sean secretas, y insisto con esto, digo, que me parece que forma parte del contenido del último comentario de Gilberto Pareja. La construcción de la paz con justicia social implica también una reforma agraria profunda. No es solamente una ley de tierras como la que se viene tratando, sino una reforma agraria y dar solución de alguna manera a todo lo que provocó el conflicto armado, que tiene que ver con el desplazamiento de comunidades y de miles de colombianos y colombianas que, bueno, fueron expulsados de sus tierras, en general campesinos, en general comunidades afrodescendientes o indígenas que terminaron mendigando en las ciudades. Digo, esta es la realidad un poco de las grandes ciudades, en Cali, que es de donde es Gilberto Pareja, es algo que se ve muy fuertemente. Necesita que se aborde una reforma agraria real. Entonces esto también me parece que no es solamente que sea pública, sino que también que aborde realmente la agenda del pueblo. Estamos al borde de que sean las 8 de la tarde aquí en Latido Americano. En minutos nada más estaremos conversando con otro Gilberto, en este caso Ríos Murguía, secretario general de la Organización Política Los Necios de Honduras, y también tendremos otra salida de nuestro compañero Martín Raffo, que está desde el Club Los Indios con la presentación, el acto de inauguración del local del partido del Frente Amplio y el Frente Guazú, con la presencia de Fernando Lugo y el candidato a presidente del Paraguay, Aníbal Carrillo Irámaín. 15-615-40359, el teléfono para mensajes de texto, 0237-436-559, si nos querés llamar. dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Bueno, muy buenas noches y bueno, un gusto también comunicarme con esa emisora. Y bueno, nosotros tenemos múltiples motivos. Primero, establecer un contacto con la colectividad paraguaya, tratar de actualizarles sobre algunas informaciones sobre el proceso político paraguayo que, como ustedes saben, 22 de junio pasado ha habido un golpe de Estado y a partir de ese golpe de Estado el pueblo paraguayo ha perdido un espacio democrático que fue una conquista de larga data, que o sea, fue una conquista a partir de un largo proceso de movilización, de organización y de lucha de los sectores democráticos del Paraguay. Y bueno, a partir de ahí también tiene su secuela este golpe de Estado. Su secuela es que en ese momento, hoy se cumple 59 días de huelga de hambre de campesinos que fueron acusados de estar involucrados en la matanza de Curuguaté. Como ustedes, como la opinión pública sabe, en Curuguaté murieron 11 campesinos y 6 policías. Pero tanto campesinos como policías fueron emboscados porque los autores del hecho no son campesinos, porque la fiscalía que obedece al golpe de Estado quiere imputar a los campesinos. Sin embargo, apenas 4 escopetas en estado así deteriorado se ha encontrado en manos de los campesinos. Y no puede ser que de las 4 escopetas solamente una escopeta fue disparada. O sea que no existe ninguna lógica de que los campesinos puedan ser actores de la muerte de los policías, ni tampoco existe evidencia que los policías que actuaron en la intervención fueron los que mataron a los campesinos en el acto del desalojo. Entonces, aquí, o sea, en ese lugar, en Curuguaté, hubo, sí, una masacre, hubo una emboscada, pero los actores hasta ahora están encubiertos. La fiscalía no investiga porque ahí se utilizó arma de guerra. Hay una investigación independiente que se realizó y ahí se constató la existencia de arma de guerra en esa emboscada. Y bueno, ese es uno de los motivos de nuestra presencia de denunciar ante la opinión pública argentina, ante la comunidad paraguaya, de que en Paraguay ha habido un golpe, en Paraguay se ha truncado el proceso democrático, en Paraguay se ha truncado el proceso de justicia social que se estaba llevando a cabo con el gobierno del compañero Fernando Lugo. Y ese es un motivo. El otro motivo es inaugurar acá el local del Partido Frente Amplio, acá en Moreno, que esto también es fruto de un proceso de integración, fruto del apoyo solidario, acá del intendente Moreno. De esa forma entonces se muestra de que es posible una integración, porque nosotros como paraguayos sabemos que el proceso de América Latina va a ser triunfante si existe una integración, existe un aspecto solidario en este proceso de integración, como lo está demostrando en este momento tanto el gobierno como el pueblo argentino con la causa paraguaya. Y el otro motivo es justamente también presentar al candidato, el doctor Aníbal Carrillo Iramay, que es un médico de larga data de compromiso social. Le acompaña a Fernando Lugo y Fernando Lugo le va a presentar al doctor Aníbal Carrillo Iramán como el candidato del cambio, como el candidato de la integración, como el candidato de la defensa de los derechos de la mayoría del pueblo paraguayo. Entonces, estos son los motivos y bueno, estamos a gusto acá porque hay un ambiente de confraternidad, de recibimiento solidario de parte de las autoridades de la Argentina, como también de las distintas organizaciones sociales y políticas de este país, hermano. Les contábamos que también estamos con Juan Bisagla, que es integrante del Movimiento Democrático de Paraguayos y Descendientes en el Exilio. Le queríamos preguntar a Bisagla, ¿cómo se hace para trabajar con la comunidad paraguaya aquí en Moreno, acercando la realidad que estaba contando recién Víctor Barreiro, a partir de lo que fue el golpe de Estado, la masacre de Curuguatí, la situación de los presos? ¿Qué trabajo hacen ustedes en los barrios? Buenas noches, especialmente a la colectividad paraguaya y a la comunidad de Moreno toda, porque yo vivo en Moreno. Y es muy difícil porque ha generado un requebracamiento de nuestra organización acá en Buenos Aires también. Porque desde Buenos Aires organizábamos incluso los otros países donde están paraguayos, así como en Australia, en París, en Nueva York y últimamente en España. Nos organizamos todos desde Buenos Aires. Bien organizado, es así que el día 20 de abril pasado, con la candidatura de Lugo, organizamos esa candidatura, apoyamos, y ganó Lugo la elección. Y vino a tirarnos abajo unos senadores estronistas. Y lamentablemente, nuestro vicepresidente, que nosotros elegimos en la campaña, el Federico Franco, vino a convalidar ese golpe de Estado. Y eso fue lo que generó el resquebrajamiento de nuestra organización acá en el exilio. Y bueno, hay muchos de nuestros compañeros que están por un lado, que quedan con Federico, y otros que seguimos con Lugo. Seguimos en esta instancia de que el pueblo tiene que triunfar, porque además América Latina está llevando como un torrente de sangre latina que sería como imparable, porque apoyan todos los otros países están en la misma dirección. Así que no podríamos abandonar esa lucha, más allá de que Lugo sea candidato o no en esta instancia. Él presenta otro candidato, porque dicho sea de paso, parecería que le están queriendo armar otra tramoya más, armándole un juicio ético en Asunción. Ahora, apenas termine este acto de esta noche, luego mañana está viajando esta noche mismo, viajando en Asunción y vuelta para asistir a ese juicio ético. O sea que la lucha nuestra es abrazo partido y muy difícil. Eso sería una parte. Y bueno, ¿y por qué sigo apoyando a este movimiento de Frente Guazú y Frente Amplio? Pues son dos cosas. Frente Amplio es el más grande y Frente Guazú, que es el guaraní, que significa la misma cosa, es un poco más chico, pero que tiene un conglomerado de diferentes movimientos sociales, movimientos políticos chicos, y todo esto apoya, y se hace un poco grande, un poco el partido más posiblemente votado y más aceptado por la sociedad paraguaya. Entonces, creemos firmemente. Y más allá de que gane o pierda, tenemos que ser leales a nosotros mismos y seguir en esa misma lucha. Por eso es que estamos aquí y poniendo nuestro granito. Y bueno, lo demás, vamos a esperar que digan los candidatos que vienen, el viajero. Acá ya uno de los viajeros ya habló, el señor Barreiro. Y bueno, esperemos escucharle a los otros también cuáles son las expectativas, que genera muchas expectativas, ¿no? Así que eso es por ahora lo que le podemos decir a FM Moreno. Muchas gracias. Bueno, Leo, Daniela, me dicen ustedes si tengo tiempo para hacer una pregunta más. Sí, dale, Martín, adelante. Bueno, le queríamos preguntar a Víctor Barreiro, que le recordamos que es el secretario general del partido Frente Amplio de Paraguay. Víctor Barreiro, junto con el Frente Amplio, impulsaron la candidatura de Fernando Lugo. Cuando ganó la presidencia, llevando como vice a Federico Franco, él fue desde un año y medio antes al golpe de Estado, director secretario de la Secretaría de Acción Social de Paraguay. Barreiro, ¿cómo fue el trabajo que se hizo dentro del Frente de Guazú para llegar al consenso y lograr la candidatura de Aníbal Carrizo Iramaín, quien también estará hoy con el presidente Francisco Lugo aquí en Moreno? Sí, bueno, nosotros estábamos en un proceso de debate permanente y en este momento, ¿por qué nosotros le elegimos a Aníbal Carrillo Iramay? Bueno, es por el criterio de que en este momento se necesita un candidato con un perfil político, ideológico, bien definido. Y Aníbal Carrillo Iramay es un compañero que viene de la resistencia a la dictadura. Él proviene de, ya era dirigente del Hospital de Clínica, anteriormente era dirigente del Movimiento Estudiantil Secundario contra la Dictadura. Posteriormente a la caída de Chone se suma al movimiento de reagrupamiento del Movimiento Popular, que busca una opción de cambio al país. Por lo tanto, estamos hablando de un compañero que posiblemente no tiene la publicidad, seguramente no tiene, como decimos allá en Paraguay, suficiente prensa, sin embargo tiene una larga trayectoria de lucha. Y esto ha motivado para al Frente Iguazú de lograr un consenso. ¿Por qué? Porque en este momento Paraguay vive un tiempo difícil. Hay un intento de cerrar el proceso de cambio que se abrió en abril del 2008. Con el golpe de Estado se pretende eliminar toda la iniciativa de cambio, todos los programas sociales, todos los derechos sociales adquiridos, conquistados. Por lo tanto, necesitamos nosotros un presidente que tenga un compromiso social, un presidente que pueda encauzar un cambio en el aspecto económico, social y cultural en el Paraguay. Estos son los motivos fundamentales por qué nosotros hemos consensuado la figura del doctor Aníbal Carrillo Iramain. Bueno, muchas gracias a ambos por haber charlado con FM Moreno. Daniela y Leo, espero que se haya escuchado todo correctamente desde así. Se escuchó perfecto, te agradecemos mucho, Martín, y estaremos seguramente en cualquier momento otra vez en contacto desde el Club Los Indios. Muchas gracias, Martín. Bueno, apenas llegue Carrillo Iramain y Fernando Lugo, nos volvemos a poner en contacto. Hasta luego. Hasta luego. América Latina te da sol. 8:23, ya es de noche en Moreno. Ahora sí, es totalmente de noche. Totalmente, un programón el de hoy. Programón, no podemos parar de entrevistas, móvil en vivo. Tenemos al presidente de Paraguay ahí, que en cualquier momento lo sacamos al aire. Estamos como queremos. Estamos como queremos. Ya estuvimos conversando con Gilberto Pareja, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. También estuvimos hablando con Víctor Barreiro, secretario general del Frente Amplio Paraguayo, que está aquí en el Club Los Indios. Fue entrevistado por nuestro compañero Martín Raffo, que está haciéndonos de cronista en la noche de hoy. También con un integrante del Movimiento Democrático de Paraguayos en el Exilio. Y vamos a estar en cualquier momento, intentaremos, hablando con Fernando Lugo y con el candidato a presidente por el Frente Guazú. Así es, y como venimos haciendo desde el 15 de junio, cuando fue el golpe de Estado allí en Paraguay, vamos actualizando la información de lo que va sucediendo en ese país. En esta oportunidad lo que queremos comentarles es, bueno, que en este momento hay una huelga de hambre de 12 de 5 de los 50 presos que fue el saldo de lo que fue la represión tras los sucesos de Curuguatí. Hay 50 personas que fueron procesadas, 12 de esas 50 personas en este momento están privados de su libertad, en realidad no están cumpliendo condena efectiva todavía, y de ese grupo hay 5 que realizan una huelga de hambre, entre ellos, que nos parece importante nombrarla, son Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Neri Urbina y Juan Carlos Tillería. Estas personas que están cumpliendo esa huelga de hambre fueron trasladados desde la localidad de Coronel Oviedo hasta el Hospital Nacional porque están en un estado de salud grave, tienen serios problemas con su sistema inmunológico debido a la huelga que vienen cumpliendo. Del lado del Estado, el equipo de los fiscales encabezados por Khalid Rashid dejó afuera de la investigación, del proceso que se viene llevando de investigación, actores políticos y económicos que están directamente relacionados con el hecho. Recordemos que las tierras que se tomaron son tierras que se obtuvieron de una manera no muy clara durante la dictadura ahí en Paraguay. Y desde la investigación se está apuntando solamente a la responsabilidad de los campesinos como únicos responsables de la masacre. Sí, eso era parte de la gran temática que venimos trabajando sobre Paraguay, que es el intento desde el gobierno y desde los demás estamentos del Estado, desde el Congreso, desde también el Poder Judicial, de, obviamente, mantener esta teoría de el enfrentamiento entre campesinos con carabinas, actuaron como grupo de elite, comando, ¿sí?, contra la policía paraguaya, porque de caerse esa teoría, se caería el juicio que quitó a Lugo de su lugar de presidente del Paraguay. Sí, quedaría al descubierto esto de que fue armado como todos pensamos. Lo cierto es que, bueno, como venimos también trabajando en latidos desde ese momento, las organizaciones siguen en proceso de denuncia y de movilización permanente con estas cosas. Una de las cuestiones fue este juicio ético que se está realizando, pero también hubo organizaciones paraguayas que, frente a esta decisión de la fiscalía de apuntar solamente a la responsabilidad de los campesinos, este jueves pasado hicieron una vigilia en la fiscalía y fueron, bueno, violentamente desalojados. Que me parece que sí, es interesante también ver esto, que no solamente el Poder Judicial acata la línea de Federico Franco, sino que, bueno, también está fuertemente presente la represión. Sí, es importante ahí el apoyo internacional, el apoyo de las organizaciones. Aquí en Argentina se está empezando a ver cada vez más movimiento en relación a esto. Hubo una movida institucional a partir de la UNASUR de expulsar a Paraguay del Mercosur, de expulsarla, no expulsarlo, sino dejarlo suspendido, en realidad la figura es esa. Suspendido hasta que organice su situación, hasta que se normalice la democracia en el Paraguay, esa es la intención, como sucedió en su momento con Honduras cuando fue el golpe de Estado. Así es, las elecciones en Paraguay están previstas para el 2013 y, bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a quien va a ser el candidato por el Frente Guazú, Aníbal Carrillo. El Frente Guazú, recordemos, es el frente que quedó conformado por varias organizaciones sociales que están también en proceso de ver qué tan frente es. Digo, la semana pasada analizábamos un poco la composición del Frente Guazú y cómo van a llegar a las elecciones del año que viene.

el alba de América Latina. La Autoridad Electoral de Paraguay convocó oficialmente a los comicios generales para el próximo 21 de abril, estamos hablando de 2013. Ese día los paraguayos deberán elegir en las urnas presidente y vicepresidente del país, senadores y diputados nacionales, gobernadores y legisladores departamentales. El destituido presidente Fernando Lugo aclaró que no se postulará para regresar a la jefatura de Estado. El alba de América Latina, miércoles a las 16 horas, por tu estación de información. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Las 34 minutos, continuamos aquí en Latido Americano. Estábamos mirando, vamos a felicitar a los compañeros de FM en Tránsito, radio comunitaria de Castelar, aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, al cual le entregaron ayer el premio Éter. Así es. ¿En qué rubro sabemos? ¿Por qué se lo ganaron? Sí, por radio comunitaria. Yo no recuerdo bien cómo es el rubro, pero es un rubro. Ah, fue así uno general, no por sí, algún programa. Creo que el año pasado fue Bajo Flores la que se llevó este premio Éter. Y en este caso, este año, que es, me parece que también es particular, porque este año hay un sistema de votación que todo el mundo vota en forma electrónica y anónima, un montón de gente. Que es del medio, trabajadores de la comunicación, de diferentes medios de comunicación, votan en las ternas que hay. Y los compañeros de FM en Tránsito, después de 25 años de construcción, bien merecido lo tienen. Bien merecido, exactamente. Así que les mandamos desde acá un abrazo grande, una felicitación a los compañeros de Castelar, que con la creación de FM Moreno también tiene mucho que ver, porque nos han ayudado desde el principio y mucho a organizar y construir esta radio que hoy estás vos del otro lado escuchando. Así es. Nos vamos a ir yendo a Honduras ahora, después de esta felicitación a los compañeros de Castelar. Nos vamos a Honduras. Recién decíamos, la UNASUR y el MERCOSUR tienen suspendido a Paraguay hasta que ordene la democracia en su país. Algo similar había sucedido con Honduras en su momento, a partir del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. Hubo unas elecciones en las que salió Porfirio Lobo como presidente, de la cual no participaron todos los partidos. El Frente de Resistencia de a poco fue construyendo un partido, se llama Partido Libertad y Refundación, Libre, conocido como Libre por Libertad y Refundación, que y lleva como candidata a Xiomara Castro, la esposa del expresidente depuesto en el golpe de Estado del 2009. El domingo pasado hubo elecciones primarias, ¿sí?, como las que se realizan aquí en la Argentina, internas en todos los partidos al mismo tiempo, con mesas de votación, como si fuesen las elecciones generales. En este caso hay tres partidos, los tres partidos principales que presentaron candidatos. El partido actualmente en el gobierno, el Partido Nacional de Porfirio Lobo, el Partido Liberal, aquel que fuera el partido de Manuel Zelaya, y el Partido Libertad y Refundación. Cada uno de ellos presentó sus candidatos. En el caso de Libertad y Refundación había una sola candidata, que era Xiomara Castro. En el caso del Partido Nacional y del Partido Liberal había otros candidatos. Se hicieron las elecciones. Lo interesante es si uno cuenta la cantidad de votos, porque estos dos partidos con construcciones de muchos años, partidos tradicionales, con mucho aparato, aparte con mucho capital, cuando hablamos de capital hablamos de dinero para sostener diferentes formas que hay para llegar al sufragio. Sí, y sin la persecución oficial detrás, que por ahí no, de eso no se puede jactar libre. Exactamente, en el caso del Partido Libertad y Refundación, como es justamente un frente con muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, la mayoría de sus dirigentes son perseguidos de una u otra forma o han sido perseguidos y asesinados durante la época del golpe de Estado. Digo porque, por ejemplo, el candidato del Partido Nacional logró 128.000 votos, el que ganó, ¿sí? Después el que salió segundo consiguió 111.000 votos. En el Partido Liberal, Mauricio Villeda alcanzó los 111.000 votos y quien salió segundo, Gianni Rosenthal, 90.000 votos. Y en el caso del Partido Libertad y Refundación, lograron 131.500 votos. Un número que no es menor, teniendo en cuenta todo esto que decíamos antes. La persecución, las dificultades, la falta de presupuesto. Pero además a esto hay que sumarle que hubo, y todavía están en pie, varias denuncias por fraude. Desde el mismo Tribunal Electoral se denuncia que por lo menos hay un 10% de las actas que se hicieron que tienen muchas irregularidades. No se puede hablar de un fraude general porque es un 10% de las actas, no llega a poder considerarse como un fraude, pero sin lugar a dudas ha manchado el proceso electoral del pasado domingo, donde se definieron los candidatos para las elecciones presidenciales, no solo para las presidenciales, porque también tenía que ver con otros cargos que se van a estar eligiendo en las próximas elecciones en Honduras. Nosotros vamos a estar en minutos nada más hablando con un integrante de la organización política Los Necios, con Gilberto Ríos, quien va a estar justamente informándonos de cuál es la situación y también ayudándonos a hacer un análisis de cómo es este proceso de pasar de un frente de resistencia a intentar llegar nuevamente al gobierno en Honduras. Estamos escuchando a Café Huancasco, esta banda hondureña. Algunos de sus integrantes, como el caso de Pavel Núñez, es miembro justamente de la organización política Los Necios. Esta canción del disco de tributos, Huancascos y otras luchas, se llama Calle Golden Mayor. En las paredes de los parques se acostumbra a ver a Dios bajo el canto de los frailes al estilo Mr. Hyde. También dicen que en las noches siempre hay una mujer que desnuda despacito y despierta al despertar. En la calle Golden Mayor venden fórmulas de amor, fuman puros de La Habana al compás del rock and roll. La muerte viste un chal de seda blanca con dos rosas en el pecho y una cinta en el cabello cuando juega la locura en el patio de otras calles, en las calles de otras selvas, en las selvas de otras manos, en las manos de otra gente, en las médulas del sol y los músculos del mar, como el llanto de su bandera que azuleja el matiz de la sangre y la paz, como el llanto de su bandera que azuleja el matiz de la sangre y la paz. La calle Golden Mayor he oído hablar y siempre dicen de una mujer que te besa desde el cuello y te desnuda despacito, te despierta cuatro veces, te saluda, te sonríe y te deja para no volver, para no volver, para no volver jamás. La muerte viste un chal de seda blanca con dos rosas en el pecho y una cinta en el cabello cuando juega la locura en el patio de otras calles, en las calles de otras selvas, en las selvas de otras manos, en las manos de otra gente, en las médulas del sol y los músculos del mar, como como el llanto de su bandera, que azuleja el matiz de la sangre y la paz. Como el llanto de su bandera, que azuleja el matiz de la sangre y la paz. Horas 44 minutos, continuamos en Latido Americano, seguimos intentando comunicarnos con Gilberto Ríos Murguía, secretario general de la organización política Los Necios desde Tegucigalpa, Honduras. Algunos problemas técnicos en la comunicación, pero estaremos en minutos nada más. También, veníamos metiendo todos los goles, todos alguna los goles tenía que fallar. Y bueno, y en cualquier momento también estaremos nuevamente en comunicación con nuestro compañero Martín Raffo, que desde el Club Los Indios de Moreno está en este acto de inauguración del local del partido del Frente Amplio y el Frente Guazú, que contará con la presencia de Fernando Lugo y del candidato a presidente Aníbal Carrillo Iramaín. En cualquier momento estaremos con ellos. Recordemos que es un acto organizado por el Frente Guazú, el Frente Amplio Paraguayo y organizaciones locales como Victoria Peronista, Pueblo del Sur, Agrupación John William Cook, el Frente de Organizaciones Sociales en Lucha de Moreno y la Corriente Nacional de la Militancia. Bien, nosotros vamos a continuar con la información de América Latina y en cuanto tengamos la comunicación con Honduras estaremos compartiéndola con ustedes. Vamos a venir un poquito para acá, para el sur, mientras nos comunicamos con Honduras, para ir a Bolivia, porque lo decíamos al principio del programa, el presidente Evo Morales, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, fue invitado a participar del Mercosur como miembro pleno y aceptó. Dijo, está bien, bueno. Dale, estaría vamos participando. La invitación formal a Bolivia fue entregada el martes a quien es el canciller de ese país, David Choquehuanca, en La Paz, por el representante del bloque del Mercosur, Iván Ramalho. Una cosa para que es interesante tener en cuenta, que Bolivia no dejaría de participar de la Comunidad Andina de Naciones, que es el otro bloque económico de la región, a pesar de que Perú y Colombia, y esto lo charlábamos un poquito también al inicio del programa, vienen sosteniendo y vienen celebrando sin cesar, podemos decir, tratados de libre comercio con Estados Unidos, traen algunos problemas para este proceso de integración que se viene sosteniendo, sobre todo en el cono sur de América Latina. A los paraguayos, no, al gobierno de Federico Franco, digo, ¿no? No le cayó del todo simpático la invitación a Bolivia a unirse al Mercosur. No, de hecho, bueno, además de que Paraguay viene siendo un país que se viene tratando de llevárselo para el bloque del Pacífico, pese a que está un poquito lejos del Pacífico, pero sí a avanzar en la posibilidad de tener tratados de libre comercio con Estados Unidos, cosa que los países no los países individualmente, sino el Mercosur puntualmente no firmó ningún tratado de comercio, de libre comercio con Estados Unidos. Una de las cosas que viene planteando el Paraguay es que no aceptar ni la entrada de Venezuela, que fue el primer país que se invitó a participar fuera de los que venían siendo parte del Mercosur, ni de Bolivia ni de Ecuador, que es el otro que está dando vueltas ahí, que quizás en algún momento ingrese. El canciller paraguayo lo que dijo esta semana al respecto de esta invitación es que el ingreso de Bolivia no tendría validez hasta que no firme Paraguay, no acepte este ingreso, y lo mismo sucedería con Bolivia. Lo cierto es que mientras Paraguay siga suspendido del Mercosur por la situación política institucional irregular, por decirlo amenamente, la opinión de Paraguay la verdad es que ahora no está siendo tenida en cuenta por el resto de los países que conforman el Mercosur. pero también es cierto que según las normas internas del Mercosur, para que un país sea aprobado y pueda ser miembro pleno, tiene que estar con el ok de todos los países que forman parte, y la realidad es que esa suspensión tampoco implica una decisión del todo que ya está, que Paraguay no participa más del Mercosur, sino que bueno, hay que esperar a ver también qué pasa luego de las elecciones en ese país y que se normalice de alguna manera la situación institucional. Una cuestión a tener en cuenta que me parece que es para quienes venimos siguiendo de cerca este proceso de integración política y económica en el sur de nuestro continente, es que si se concreta el ingreso de Bolivia y de Ecuador, el 80% de los países de América del Sur estarían formando parte del bloque del Mercosur. Sí, recordemos que el Mercosur nace más como una unión económica entre los sectores industriales y productores de Brasil y Argentina, sumando a los paraguayos y uruguayos en su momento. Y obviamente hay otra perspectiva de qué sería una unión sudamericana, una unión de países. Este Mercosur intenta para algunos dejar de ser simplemente un mercado común y pasar a ser una unión efectiva con otros tipos de lazos. Y obviamente, para lo que es el proyecto del Mercosur original, y por eso también se había construido el ALBA. Exactamente. Sí, digamos, empieza a introducirse el demonio rojo, vamos a llamarlo así, de primero con Venezuela y después con Bolivia. Esto obviamente a los sectores dominantes del Paraguay no lo van a permitir. Es muy difícil que puedan aceptar algo como esto. Sí, pero no solamente por una cuestión ideológica, que por supuesto la hay con esto que decís del demonio rojo, sino porque para muchas veces, y esto depende de la negociación que cada país haga, cuando se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, muchas veces las cláusulas que se ponen tienen que ver con regular el comercio de ese país que está firmando con Estados Unidos con otros países. No sería de extrañar que tenga que ver también con esto, la resistencia de Paraguay, con, digamos, acuerdos que por otro lado estaría cerrando con el gran país del norte. 20:50, vamos a ir con un poquito de música, justamente desde Bolivia, Riz Chalí, esta banda boliviana de su disco Latidos Urbanos. Vamos a escuchar El Manifiesto de los Sin Voz. no soy negro por raza, puedo ser negro por opción política. Quiere decir que, sin ser negro, puedo asumir la causa de libertad de los negros, defender el derecho de sus luchas, reforzar, como se pueda, su organización y sentirme aliado en la construcción de un tipo de sociedad que vuelva cada vez más imposible la discriminación racial y la opresión social, y que vea como riqueza la diferencia y la acoja como complemento. Esto lo escribió el teólogo Leonardo Boff, y a propósito de esto, justamente el 20 de noviembre pasado se conmemoró un año más el Día de la Conciencia Negra, recordando a Zumbi, el líder del Quilombo de Palmares, el más importante espacio de resistencia de africanos, pueblos originarios y blancos marginados que tuvo la región norte de lo que hoy es Brasil. Zumbi fue asesinado y su cabeza fue expuesta públicamente para el escarmiento popular. Sin embargo, su resistencia pasó a ser un legado y un símbolo de libertad que encama el reclamo por el reconocimiento, el respeto y la igualdad de derechos de todos aquellos que se encuentran en condiciones de injusticia. El movimiento afrocultural convoca, al igual que a lo largo de todos estos años, a participar de este Día de la Conciencia Negra el día de mañana, sábado 24 de noviembre, en la calle Defensa 535. Dentro del cronograma, que va a comenzar a las 16 horas, va a haber una apertura con el candombe a la buena, con la presencia de personas que han participado en la construcción del fenómeno candombe que hoy se está dando en Buenos Aires. A las 18 horas, pueblos originarios. A las 19, obra de títeres a cargo de Douglas Olivier. Y a las 20:30, la finalización formal del evento y capoeira Angola con rueda abierta. Para más información, se pueden comunicar con el grupo liberacion@gmail.com o al teléfono 011-4342-6610. 15-615-4035-9 es el teléfono de Latinoamericano para que nos mandes un mensaje. Estamos empezando esta tanda de sorteo para el mes. Faltan 2 minutos para que entremos en la última hora del programa. Antes de entrar entonces a la última hora del programa, nos vamos escuchando a Perú Negro. Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. periodismo pobre, indio y de baja estatura. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. La próxima semana iniciaremos el proceso de juicio político a Felipe Calderón, camarada. No puede irse Felipe Calderón con las bolsas llenas de dinero y toda la atrocidad que ha cometido en contra del pueblo de México. Violar los derechos de los trabajadores. No podemos entonces dejar que este traidor a la patria de Felipe Calderón se vaya tranquilamente a disfrutar todo el endeudamiento que está dejando al pueblo de México. Pueden aplaudir quienes creen que van a salir beneficiados. Pueden aplaudir quienes participaron desde los rincones más oscuros en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Pueden sentirse satisfechos en este momento. Pero esto no acaba ni acabará hasta el momento en que estas reformas las echemos abajo. Estábamos recién a Martín Esparza Flores, él es dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y después a Agustín Rodríguez Fuente, líder del Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son dos de los sindicatos que están liderando la posibilidad de realizarle un juicio político a Felipe Calderón, entre otras cosas por la sanción de la ley de reforma laboral recientemente aprobada por ambas cámaras en México, que básicamente flexibiliza a niveles que hasta ahora en México no se conocían la situación de contratación, de la posibilidad de contratar trabajadores. Lo decimos siempre como ejemplo que hablamos de esto, el límite mínimo de contratación a partir de esta ley, de esta reforma laboral, es de 2 horas nada más, y bueno, y trajo además aparejadas un montón de posibilidades de reducción de salarios en varias ramas. Una de las cosas interesantes que podíamos escuchar recién en el audio del dirigente de los electricistas, Martín Esparza Flores, es que lo que intentan estas organizaciones es que Felipe Calderón no se retire tranquilamente a disfrutar las ganancias obtenidas producto del endeudamiento con el que deja al pueblo mexicano. Y hay más noticias respecto al país azteca, no solamente el intento de su actual presidente, Felipe Calderón, que quiere que se cambie el nombre, sí, de que se llame solamente México. Actualmente el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Lo que quería es que el nombre oficial sea México. Bueno, nadie le dio mucha bola con este tema. Otras noticias que llegan desde ese país, sea como sea que se llame, son muchas más serias, porque el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio un informe en el cual se hablan de 46.000 ejecuciones durante estos 6 años de gobiernos de Felipe Calderón. Se habla, aparte de, entre estos 46.000 casos, hay más de 2.000 casos de desaparición forzada de personas. Se han inhumado casi 1.500 cuerpos en fosas clandestinas. Y además, uno de los datos que da el Ombudsman mexicano es que los casos de tortura, que en el año 2005 se había registrado una sola denuncia por tortura, obviamente sabemos que las denuncias no reflejan necesariamente lo que sucede, se esconde mucho, pero en el 2005 hubo una sola denuncia por tortura, y en el 2011 esta cifra ascendió a 2.000 casos. El representante de los derechos humanos en México, aparte, explicó que la impunidad en ese país es del 99%. Según sus estadísticas, solo 8 de cada 100 delitos son denunciados. Y de los que son denunciados, solamente el 1% es perseguido por las autoridades con alguna sentencia condenatoria para los culpables. Números que dan un poquito de escalofrío, más si tenemos en cuenta que muchos de estos crímenes tienen que ver en realidad con la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de combatir el narcotráfico a través de la guerra. Digo, porque muchos de estos delitos que están metidos en esas cifras son delitos asociados al narcotráfico y a la represión. Sí, que además, como sucedió ya en Colombia con el Plan Colombia, en este caso con el Plan Mérida en México, lo que sucede es que, sin querer, vieron cómo sucede esto, además de algún líder de alguna banda de narcotraficantes, también son asesinados dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, familias enteras de campesinos, y muchísima gente que queda como daños colaterales. Sí, de errores del mercado también le podemos decir. Una más entonces del sur del Río Bravo tiene que ver con lo que va a ser la asunción de este próximo primero de diciembre, falta nada más que 10 días podemos decir, de Enrique Peña Nieto, que es el presidente electo de México, porque movimientos sociales y políticos están planeando una serie de protestas para recibir al nuevo presidente de ese país. Recordemos que Peña Nieto está asumiendo la presidencia de los Estados Unidos de México solamente con una mayoría simple, un 38.21% frente al 31,59% que obtuvo Manuel López Obrador, que fue su contrincante más firme, y en tercer lugar había quedado quien era la candidata oficialista, Josefina Vázquez Mota, por el Partido de Acción Nacional. Desde el gobierno no es que están alegremente viendo cómo las organizaciones están anunciando movilizaciones y todo tipo de acciones para el día de la Asunción, sino que ya está dispuesto un operativo de más de 5.000 policías que se encargarían de resguardar el Palacio Legislativo, donde Peña Nieto estaría recibiendo el mandato como presidente. Quienes son voceros del movimiento Yo Soy 132 plantearon que se manifestarán en la Cámara con una movilización que va a durar todo el día. Lo sí. Que tratan de evitar es justamente que este despliegue del operativo policial se haga efectivo, así que va a estar complicado. Sí, además también va a haber actividades en todos los estados de México, en las plazas principales de todos los estados, va a haber actividades para rechazar la asunción de Peña Nieto. Sí, lo que pasa es que esta cifra de que en el DF, donde va a asumir Peña Nieto el dispositivo policial, tenga 5.000 policías, a mí me parece un poco fuerte. Está bien que el DF es grande, que el Zócalo es dos veces la Plaza de Mayo, pero 5.000 policías, ¿no? Será mucho. Es un mensaje claro. Eso sí. Es un mensaje claro. Eso sí. Nosotros seguimos aquí en Latinoamericano, te decimos, en minutos nada más estará llegando Fernando Lugo al club Los Indios de Moreno. Viene acompañado por, según nos contaba nuestro compañero Martín Raffo, por Carlos Filisola, que es senador por el partido País Solidario, pero aparte fue el ministro del Interior cuando ocurrió la masacre de Curuguatí, y también viene con Sixto Pereira, también senador, en este caso por Tecoyoya, y que fue en su momento también uno de los precandidatos a presidente, que en este caso viene a acompañar a Fernando Lugo y al candidato finalmente del Frente Guazú, Aníbal Carrillo Irarrázaval. Lo que estamos escuchando es Celestina, esta unión de músicos de distintos vecindarios de la ciudad de Guadalajara, en México, con corrientes musicales bastante diversas, en donde se fusionan el reggae, el funk, el rock, el ska, la cumbia, el hip hop, entre otros. Y este tema, llamado Esclavo, sale de su disco Fiesta del Mundo, del año 2003, en donde entre otros participaron Fidel Nadal, Todos Tus Muertos, Lumumba y también Mimi Maura y Dancing Mood. preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Y estamos en comunicación telefónica, te lo comentábamos antes, estábamos haciendo el intento desde Tegucigalpa, Honduras. Gilberto Ríos Murguía, secretario general de la Organización Política Los Necios. Muy buenas noches, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan. ¿Hola? Tengo mala recepción, un saludo desde Honduras, casi no escucho la comunicación desde acá, pero bueno, vamos a tratar de realizar la entrevista. Gracias por el espacio que nos brindan. Nosotros también lo escuchamos un poco bajo, así que... Estamos intentando mejorar las cuestiones técnicas para que podamos escucharnos mejor. En primer lugar, queríamos saber cuál es el análisis que hacen ustedes de las elecciones, de las primarias realizadas el pasado domingo. Bien, para nosotros ha sido una experiencia bastante importante, un hito histórico en el país. Es la primera vez que un partido de izquierda en Honduras, con una militancia mayor a los 700.000 miembros, que es casi igualar la militancia de los partidos tradicionales, que han sido el Partido Nacional, el Partido Liberal, que responden a los intereses de la misma oligarquía, de 10 familias que controlan más del 90% de la economía de Honduras, y que además su producción es de 8 familias palestinas, de origen palestino y dos judías. Es decir, nosotros tenemos una oligarquía nacional, que es una oligarquía que no es nacional y que maneja toda la política del país, lo ha hecho a su ancha durante los últimos 30 años, y esta es la primera vez que tienen una posición tan fuerte. Si bien hubo mucha violencia durante la creación de nuestro partido, después del golpe de Estado, la verdad es que el crimen político estuvo presente también en la campaña, pero en menor escala. Y ahora hemos visto cómo esta nueva situación en el Partido Libertad y Refundación, con la candidata Xiomara Castro Zelaya a la cabeza, la esposa del presidente Zelaya, ha llevado a niveles de confusión y a niveles de rompimiento con el tradicionalismo en el país, de tal manera que ambos partidos no están reconociendo a sus candidatos electos en su proceso interno. Así que Honduras tiene un nuevo horizonte en política, porque el pueblo no apoya a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales han tenido una mala estrategia de campaña, una mala ejecución de su política de gobierno, y ahora libre el Partido del Pueblo surge como una opción, como la única opción para cambiar el país. Señor, justamente queríamos consultarte cómo fue el proceso de pasar de la resistencia que nació con el golpe de Estado a Manuel Zelaya a este momento. ¿Cómo fue ese proceso de construcción? Bueno, fue un proceso de acumulación de fuerzas de un pueblo que se manifestaba con una diversidad bastante grande en las calles. Ahí estaban los sectores sociales, también muchos miembros del partido, del viejo partido, del presidente Zelaya, del Partido Liberal, pero también otros sectores honestos, democráticos y progresistas, que se unieron a la lucha, y también, por supuesto, los sectores de izquierda, ¿verdad?, los partidos políticos de izquierda, que en Honduras no éramos muy grandes, que siempre habíamos tenido una participación relativamente beligerante, y esta vez estamos a la cabeza en la conducción de esta lucha. Entonces, la constitución del partido pasó por varias asambleas. El retorno del presidente Zelaya se pudo consumar el año pasado gracias al pacto que se hizo en Cartagena con la mediación del presidente Santos y el presidente Hugo Chávez. Y a principios de este año, o sea, que fundamos partido, este partido tiene 7 meses de fundación, y en 7 meses hemos logrado una votación para la presidenta de la República, para nuestra candidata a la presidenta de la República, de 700.000 votos. Hace un periodo de acumulación que viene de las fuerzas sociales, de organizaciones políticas, y que después del golpe de Estado se ha consumado pues, en un partido electoral. Estamos en comunicación con Gilberto Ríos Murguía, secretario general de la Organización Política de los Necios desde Tegucigalpa, Honduras. No se escucha muy bien, te pedimos que hables lo más claro que puedas porque hay muchos problemas de comunicación. Lo que queremos saber es qué son los pasos que ustedes están planteando hacia adelante, hacia las elecciones. apuntando ganar las elecciones, ya que si nosotros vemos el crecimiento en gráfica de la militancia de nuestro partido, va muchísimo más acelerado que de los partidos tradicionales. Para esto ocupamos que en las elecciones generales 1.200.000 personas aproximadamente voten por este nuevo partido, y si en estas elecciones internas, se realizan un año antes de las generales, han votado 700.000, vemos cómo una vez posible llegar hasta ahí. Muchos votantes, muchos ciudadanos en Honduras no se han podido involucrar en el proceso de las elecciones porque su trabajo depende del partido de gobierno y no podrían ir a asistir a la urna de votación de nuestro partido porque eso podría comprometer su trabajo, y habían efectivamente amenazas de que eso sucedería. Nosotros hemos hablado de un partido que tiene una ideología socialista, aquí se habla del socialismo democrático, para cambiar todos los problemas del país, emulando un poco las experiencias que hemos tenido en América Latina, y sobre todo hablando de independencia nacional para llegar a ese socialismo hondureño. Tenemos muchas posibilidades, y para el año que viene lo que más estamos solicitando a todas las organizaciones y países es la observación, ya que la única forma de revertir este proceso popular que ha comenzado con el golpe de Estado es con observación internacional. Perfecto, muchas gracias Gilberto Ríos Murguía, secretario general de la Organización Política de los Necios. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos con el tema. Hasta luego. Con muchos problemas técnicos para poder captar, seguramente intentaremos en algún otro momento comunicarnos para poder conversar y analizar más en profundidad el proceso que se está dando en Honduras, pero lo decía, un partido que tiene 7 meses de fundación, que logra instalarse con toda la fuerza que estamos viendo en los números y que nos contaba él también de la fuerza que está teniendo este Partido Libertad y Refundación frente a los vaivenes que están llevando adelante el Partido Nacional y el Partido Liberal. Obviamente tienen un aparato, tienen una cantidad de dinero que hace que puedan recuperarse en alguna medida, pero este frente de resistencia que se sostuvo ante el golpe de Estado se ha ido convirtiendo en este partido que ahora intenta, con bastantes posibilidades, llegar a la presidencia de Honduras. Y vamos a hablar un poquito de Centroamérica, pero en otro orden de cosas. Dale. Porque en República Dominicana, hace muchos años, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 3 hermanas, quienes conocemos ahora como las Mariposas Mirabal, ellas eran Patria, Minerva y María Teresa, fueron protagonistas de la resistencia a esa dictadura y fueron asesinadas en una emboscada mientras iban a visitar a sus maridos, que estaban presos por ser militantes políticos en ese momento. Lo cierto es que la fecha de su asesinato, el 25 de noviembre, fue tomado por los movimientos de mujeres de toda América Latina y posteriormente de todo el mundo como la fecha en la que se conmemora, por un lado, el asesinato de estas 3 mujeres, pero que también se ha tomado como la fecha emblema para la lucha contra todas las violencias hacia las mujeres. Seguramente el viernes que viene estemos tomando un poquito más en profundidad las actividades que se van a ir desarrollando no solo aquí en el Partido de Moreno, sino en otros lugares de nuestro continente. Pero bueno, nos parece importante recordar la fecha porque es dentro de 2 días. Y porque hay algunas cositas que es interesante mencionar. Por ejemplo, hay 50 grupos de feministas en Guatemala que integran la Coordinadora 25 de noviembre y denunciaron este jueves, en el marco de las acciones que se van haciendo en cada uno de los países alrededor del 25 de noviembre, la impunidad en los casos de violencia de género perpetrados en ese país centroamericano, que al decir de estas organizaciones alcanza algo así como el 97%. Según el informe que elaboró esta coordinadora, de los 14.000 casos denunciados, 119 hechos de violencia fueron reportados este año y solo 499 fueron condenados de alguna manera por la justicia guatemalteca. Esa entidad también planteó que durante el 2011 se registraron 20.400 casos, más o menos, de violencia física, sexual, psicológica, económica y bajo la figura de femicidio, que son los asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujer. Durante lo que va del 2012, Fueron denunciados en Guatemala 14.000 hechos de violencia. Lo decíamos recién, solamente 400 tuvieron una sentencia firme, lo cual significa alrededor de un 3%. Hasta el momento, quienes integran la coordenadora 25 de noviembre llevan registrados un total de 7.000 asesinatos entre 2000 y 2012 por cuestiones que tienen que ver con el género. La presentación de estos datos coincide en general con los números que maneja la Organización de Naciones Unidas para lo que es la situación de Guatemala, que desde este organismo internacional se sostiene que el país centroamericano es del 92.94% por cada millón de, o la tasa de femicidios es de 92% por cada millón de habitantes. ¿Qué plantea esta coordinadora, además de la presentación de este informe en el marco de las acciones del 25 de noviembre? Bueno, una serie de movilizaciones en la capital del país denunciando la violencia contra las mujeres y recordando también que en 2008 el Congreso de Guatemala aprobó la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, y que ese año se habían registrado 800 femicidios en el país y solamente uno fue sentenciado. 21 horas 29 minutos, 15-615-403-59, el teléfono para mensajes de texto, y para llamarnos por teléfono y hacernos cualquier tipo de comentario, 466-6559, si estás fuera del partido de Moreno, le agregás 0237 adelante. En minutos nada más estaremos, seguramente en cuanto llegue Fernando Lugo al Club Los Indios, estaremos conversando con él. También recordemos, están acompañando al presidente de puesto del Paraguay, Carlos Filizola, senador por partido País Solidario y ex ministro del Interior cuando fue la masacre de Curuguatí, y Sixto Pereira, senador por Tecoyoya y ex precandidato a presidente, y quien es el actual candidato del Frente Guazú, Aníbal Carrillo Iramain. De temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que Santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Y estamos escuchando a Lila Downs, esta mujer cantante oaxaqueña, justamente a propósito del 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia la Mujer, con una canción de su disco Border llamada La Niña. Y la cosecha, tu propio fruto será algún día, y a la desaparecida le harán justicia, se hará algún día.

21:38, nos quedan 20 minutos de programa. En cualquier momento estaremos en comunicación directa con nuestro compañero Martín Raffo desde el Club Los Indios de Moreno en cuanto llegue Fernando Lugo, presidente constitucional del Paraguay, depuesto por el golpe de Estado, junto con otros políticos integrantes también del Frente Guazú, en esta inauguración de la sede del Frente Amplio y del Frente Guazú aquí en el partido de Moreno. Antes de eso, les pasamos a un poquito de agenda de algunas actividades y cosas que pueden hacer este fin de semana. Hay una fiesta mañana, es en Aedo, la hace la organización Hijos Son Oeste, es en la Casa del Pueblo, Marcos Astre 57, a pasitos de la estación Aedo, lado sur. La entrada y la barra baratita, así nos promete la gente de Hijos, que lo decíamos la semana pasada, no se financian con ningún dinero ni de organizaciones estatales ni de empresas privadas, sino que todas sus actividades se financian a partir de las fiestas, las ventas de remeras, las ventas de pines, DVDs, etcétera, que es la forma que tiene esta organización para sostener sus actividades. Así es, y otra cosa para hacer, no solo a partir de mañana, sino hasta el 28 de noviembre inclusive, son las actividades que se van a estar realizando en el marco de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Es una campaña impulsada por diferentes colectivos y organizaciones de mujeres que van a estar dando vueltas por Buenos Aires con actividades en relación al 25 de noviembre, del que hablábamos en el bloque anterior. Hoy estuvieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, mañana las encontrás en Escobar y Quilmes, el día 25 en la localidad de Almirante Brown y en La Plata, el 26 en San Martín y el 27 de noviembre aquí en Moreno, el 28 en Florencio Varela y también realizando una jornada en Plaza de Mayo. Vamos a estar compartiendo ese cronograma en el Facebook de Latido Americano para que lo tengan más a mano. También habrá una peña santiagueña el día de mañana con Graciela Carabajal, Dipi Carabajal, La Conurbana, Grupo Par, Gastón Ibáñez, Aleranda, en la Peña y Parrilla Don Isidro, Rivadavia 144 y Bartolomé Mitre, en Moreno. Esto es a beneficio de la Casa de los Nadies. Y vamos a seguir con algunas otras actividades. Esto es en la noche de hoy. En la noche de hoy, en la casa... 23N, esta costumbre de... Esta costumbre del inicial no me estaría gustando. Sí, empezó con el 11S, empezó con el 11S. Empezó con el 11S y a partir de ahí siguió su camino. Ficciones y Under Traffic Band, una de las... Under Traffic Band, a mí personalmente puedo decirlo, y acá todos me levantan el pulgar, una banda que a latinoamericano le gusta mucho, una banda fiestera, que estará esta noche en la Fiesteca a partir de las 21:30 horas en la Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. La Fiestera capaz que no es muy radiofónico, no, Leonardo. Fiestera en el sentido raro, que es una banda que hace una música muy divertida. ¿Así está mejor? Ahí va mejor. Una banda que hace una música muy divertida. Para vos, PBT. Para vos. ¿Cumbia colombiana, podemos decir? Puede ser. Puede ser, ¿no? Bueno, pero la cumbia colombiana, ahora nos vamos hasta Chile a escuchar a Camila Moreno, esta cantautora chilena. Vamos a escuchar un tema de su último disco, editado en el 2012. Este disco se titula Omei Tomsila, una cosa así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo nombro así tan trabadamente? Porque está considerado por la propia artista como un lado B de su primer disco. Justamente tiene el mismo título, pero al revés. El disco anterior, para que esto se entienda un poco mejor, se llamaba Al mismo tiempo. Confío en los cristales que I'm quedan 11 minutos para que sean las 10 de la noche y termine el latido americano y comience el Lobo Suelto con toda la cultura y la música del oeste de Gran Buenos Aires. Antes de eso, hacemos un repaso por los temas que estuvimos conversando en Latido Americano. Así es, estuvimos paseando por Honduras, estuvimos conversando con Gilberto Ríos Murguía, él es secretario general de la organización política Los Necios, nos estuvo contando un poco acerca de el proceso de elecciones primarias que puso como candidata a presidente a Xiomara Castro en las próximas elecciones en Honduras. También hablamos con Gilberto Pareja, integrante del movimiento político y social Marcha Patriótica de Colombia. Hablamos justamente desde la ciudad de Cali sobre la segunda etapa de negociaciones en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos comentaba cómo desde el Marcha Patriótica analizan estas conversaciones que son no para lograr el fin de el conflicto, sino justamente para lograr un cambio definitivo en la situación de los colombianos. Nos dimos una vueltita por Bolivia porque ese país fue invitado formalmente a participar de lo que es la comunidad económica del Mercosur. Aceptaron, aunque con algunas resistencias de parte de Paraguay. También pasamos por Paraguay, donde además de no gustarle la adopción de Bolivia en el Mercosur, también hay una huelga de hambre de los campesinos acusados de la masacre de Curuguatí. Y estuvimos dándonos una vuelta por México con varias noticias de ese país. Una de ellas es que sindicatos, principalmente el de electricistas y de la Universidad Nacional Autónoma de México, están empezando una iniciativa para hacerle un juicio político a Felipe Calderón por la reforma laboral que se sancionó hace escasos 15 días. Y también nos dimos una vuelta por el Club Los Indios de Moreno, donde en minutos nada más estará llegando Fernando Lugo, presidente constitucional del Paraguay, junto con otras personalidades políticas de ese país. Y en esta fiesta, que es la inauguración de la sede del Frente Amplio y del Frente Guazú, ahí está nuestro compañero Martín Raffo, que está en este momento conectado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo, Daniela? Estamos acá en la puerta del gimnasio principal del Club Los Indios, sobre la calle Nemesio Álvarez, esperando todavía la llegada de Fernando Lugo, que nos dicen que está muy cerca. Recordemos que viene de dos actos que se realizaron en La Matanza, uno en la Plaza de San Justo, también más temprano estuvo en el Congreso de la Nación. Fernando Lugo estaría pronto a llegar aquí a Moreno, junto con el candidato del Frente Guazú, Aníbal Carrillo Iramaín, y dos senadores que ya ustedes estuvieron informando, Sixto Pereira y Carlos Filisola, dos personalidades muy importantes de la política paraguaya, del sector, de las organizaciones políticas, de los frentes de partidos y organizaciones que están ahora instalando la candidatura de Carrizo Iramaín y, por supuesto, también la posibilidad de que Fernando Lugo sea candidato a senador. Bien, nosotros vamos a cerrar Latinoamericano entonces y nos vamos a ir todos para allá a esperarlo a Lugo. Bueno, los espero por acá, estaremos grabando y compartiendo todo lo que sucede el próximo viernes. Así es. Muchas gracias, Martín, hasta luego. No, por favor, un placer, hasta luego. Bien, como dijimos recién, nos vamos a ir en minutos nada más hacia allá, hacia el Club Los Indios, para esperar la llegada de Fernando Lugo. Así es, hicimos este programa desde La Crónica, desde el Club Los Indios, nuestro cronista estrella Martín Raffo en la operación técnica y musicalización, Cecilia D'Amico en la producción general y operando también de ratitos María del Cielo Posadas, Guillermo Schneider iba a venir a hablarnos de la Revolución Mexicana, pero bueno, está con ahí algunos problemitas de salud, así que lo esperamos el viernes que viene. Y en la conducción, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. Nosotros esperamos que durante la semana, bueno, el domingo tenemos la repetición de Latido a partir de las 13 horas, y esperamos durante la semana que ustedes también aprovechen el Facebook y el mail, que nos parecen dos herramientas importantes para trabajar los temas que les parezcan interesantes, que les parezcan importantes, porque siempre es bueno saber qué quieren los oyentes. Sí, y sobre todo para anotarse para el libro y para proponernos un libro, porque como dije al principio del programa, si no lo voy a decidir yo. Si no lo decide Daniela, y eso, no sabemos, puede ser algo muy bueno. Hasta ahora no tuvimos quejas cuando propuse libros, así que me puedo forzar a ver si me luzco. Bien, si no, hacemos un sorteo interno, Dani, y vemos a ver qué libro... No, lo decido yo. Seguimos produciendo en vivo y eso no se hace. Yo pensé que ibas a decir que el sorteo interno era para ver quién de nosotros cuatro decidía el libro. Claro, eso decía yo. Eso dijo. Mucha burocracia, ¿no? Mucha burocracia. Demasiada burocracia no es necesaria. Nosotros nos estamos despidiendo, entonces será hasta el viernes que viene. Nos vamos a ir con un poco más de música. Así es, nos vamos a ir bien arriba, como te gusta decir a vos. Vamos esta vez a escuchar a los colombianos de Bámbara Banda. Estuvimos hace un tiempo ya largo, cuando estábamos todavía en Saavedra 81, ¿era? Sí. Ya ni me acuerdo. Conversando un poquitito en la columna de cultura acerca de este grupo, de mucha gente junta, haciendo música muy variada. Y nos vamos a ir esta vez escuchando una canción llamada HP Obrero. Los debo decir de a 500. Si no tengo un peso, no valgo un pescuezo. ¿Qué protesta eso? Hasta mi regreso. Que llamo es un sitio firmeza. Lo falso, le prendo una vela, me pica a la izquierda, le corto el ombligo, me acerco al lotero, le rezo, le quejo pidiendo dinero. Que nada, que como yo como, sin nada que tengo, sin nada que estorbo. ¡Chiqueras! Maestra Magda. Trato con magia blanca los más difíciles casos. En el amor, la salud y el dinero, atraigo y doblego al ser amado, alejo de usted, al ser indeseable, retiro también maleficios, saneamientos y pobreza. Siempre me mira feo como un chiquillo loco necesitando dinero. Miren, ¿sabes? La tierra llama para el sol, si salen los frenos de abajo cantan. Miren, ¿sabes? Arriba el poder, todo cambia cuando abajo existe fuerza, fuerza, fuerza sabia. Parcero, llévame, por menos que no tengo dinero. ¿Qué cosa, caramba? No seas tan descarada. Mírate esa facha, deja de ser tan vaga. ¡Tarjetas!